CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, también a Nelson Díaz, que está allí en los controles técnicos. El subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, Armando Castendevad, estuvo en la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados, sobre todo por el tema del programa Uruguay Trabaja, pero aprovechamos sobre todo también para plantear nosotros algunas otras situaciones que el Mides ha tenido en estas últimas horas. Por ejemplo, un documento que circuló, que fue publicado por La Diaria, en el cual se hablaba de importantes mutilaciones, era la palabra que se utilizaba, en lo que tiene que ver a programas sociales. Esa palabra no gustó, no gustó al presidente de la República, no gustó a la gente del Mides. Y lo que sí confirma en este caso Castendevad es que es un documento, decía el subsecretario, de los tantos que se elaboraron marcando lo que podría ser la realidad económica del país y cómo responder ante cada uno de esos escenarios. Dice, justo eligieron filtrar el peor de los escenarios que manejábamos nosotros, que creemos que no se va a cumplir, mucho menos intentar mutilar políticas del Mides. Le preguntábamos a Castendevad cómo había recibido él lo que había sido la locución el día anterior en la rendición de cuentas, el miércoles, vinculado a que el coordinador de la bancada de Frente Amplio, Alejandro Sánchez, a partir de ese documento, había expresado que el Frente Amplio le daba los votos al Mides para impedir cualquier tipo de recorte. Él dijo, bueno, el Pacha, así se refirió al diputado Sánchez Castendevad, siempre seguramente está preocupado por proteger las políticas sociales, pero claramente nosotros no vamos ni hemos hablado de recorte alguno. Vamos a escuchar lo que decía el subsecretario del Ministerio de Desarrollo. En el caso del Ministerio de los Programas de Cercanía y Primera Infancia, y bueno, por supuesto estuvo sobrevolando el tema presupuestal también como tercer tema. ¿Qué opinan del presupuesto para el MIDES? ¿Va a alcanzar para este ingenio según sus proyecciones, los diseños de la cartera de los programas? Estamos llevando adelante un muy buen trabajo con la OPP y con el Ministerio, consciente en las tres partes de la importancia que tiene lo que se le asigne al Ministerio de Desarrollo Social en este escenario que estamos viviendo. También es cierto es que nos hemos comprometido durante toda la campaña electoral a un rediseño del Ministerio y de Políticas Sociales. En esa línea estamos trabajando. Recién también confirmábamos, aquí no es eliminar políticas, sino rediseñar algunas, agrupar trabajos, un ministerio que tiene casi 60 programas diferentes. La idea es consolidar algunas líneas de trabajo para usar de mejor forma los recursos humanos económicos, apoyarnos mucho en los gobiernos departamentales, eso también lo estuvimos trabajando y informando recién, sobre todo en este programa Uruguay Trabaja, también en los programas de cercanía, y bueno, y esas son las más que discusiones, los intercambios que estamos teniendo con el Ministerio de Economía y OPP en estos días. ¿Cómo toman lo de Alejandro Sánchez ayer, el coordinador de la bancada del Frente Amplio, en medio de la rendición de cuentas, indicándole al Mides que contarían con los votos de Frente Amplio para que no existiera un recorte dentro del Ministerio? Hasta ahora nadie ha hablado ni de recortes. Lo que se han manejado son diferentes escenarios. Digo, como todo grupo de trabajo, lamentablemente en estos días se filtró uno solo de todos esos escenarios, que era el escenario de mínima. También hay escenario de máxima, donde se aspira a mejorar los ingresos y los recursos del Ministerio. Yo creo que lo que el Pacha dice, indudablemente, que habla de la importancia que todos los actores políticos le asignan a lo que pueda hacer el Ministerio de Desarrollo Social en la salida de este momento que estamos viviendo. Ahora, ese escenario de mínima, ¿usted lo ve probable? Porque se habla de mutilación de las posibilidades de atender la pobreza extrema. El Ministerio, ni el Ministerio de Economía, ni el Ministerio de Desarrollo Social, ni la OPP, hemos hablado de mutilaciones. Yo lo descartaría, un escenario, quedó claro el presidente de la República en cuanto a las prioridades de este gobierno, que indudablemente lo que cambiaron fueron los tiempos. Hoy estamos con una emergencia sanitaria, emergencia alimentaria, nos han cambiado los tiempos, pero las prioridades siguen siendo las mismas. Cuando llegamos al gobierno dijimos que el Partido Nacional y esta coalición no le da la derecha a nadie en la defensa de políticas sociales. En esa línea venimos trabajando en el Ministerio y estamos convencidos que con las modificaciones, reestructuras que se están haciendo, vamos cara a fortalecer las políticas sociales. Y cuando hablamos de fortalecer, es tratar de llegar a más gente, a mayor público al cual está destinada, de mejor forma y gastando menos. Recién llegamos y lo que pedimos es una cuota de crédito. ¿Existió molestia de parte del presidente de la República por el uso de la palabra mutilación? Yo creo que existió molestia también por nosotros, una palabra que no calza y no califica ni la actitud ni la forma en que se viene trabajando en el Ministerio. Cambiamos de tema. La Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados estuvieron los trabajadores de la empresa Codmi, planteando, entre otras cosas, la situación de la empresa, el despido sobre todo de tres trabajadores vinculados justamente al ámbito sindical, por lo tanto hablan de persecución sindical. El propio Jorge Borteiro, que es el presidente del sindicato, es uno de ellos y fue con quien hablamos. Y la necesidad de, bueno, resolver este tema de alguna forma, porque hay una precarización también de trabajadores que en realidad tienen que hacer una tarea y le mandan a hacer otra, totalmente distinta, para la cual tal vez no estén calificados. Y en ese sentido lo hablaron con la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados, lo vienen hablando con la Dirección Nacional de Trabajo, con la DINATRA, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y tendrán un nuevo encuentro el próximo día lunes. Vamos a escuchar lo que nos decía el representante del sindicato de Codmi, Jorge Borteiro. Plantear la problemática que tenemos en esta empresa. El tema central es el seguro de paro, que tenemos tres compañeros afectados al seguro de paro, y los trabajadores consideramos de que se está haciendo un abuso indebido, un abuso del seguro de paro, porque la empresa está desplazando trabajadores de otros sectores para cubrir el trabajo de aquellos trabajadores que están en el seguro de paro mismo. Hoy se planteó ese tema, se planteó el lamentable episodio que nos tocó vivir el 4 de julio, que gracias a Dios no llegó a mayores por una casualidad ahí, por un movimiento que se hizo rápido ahí en fiscalía y entre jueces, no llegó a otra cosa. Pero que se nos venía un grupo de las fuerzas de choque de acá de Montevideo a reprimir la manifestación súper pacífica que teníamos los trabajadores en la terminal de San José. Hoy se planteó todo eso acá, tuvimos buen recibimiento de todos los legisladores y bueno, el compromiso quedó en trabajar en esta problemática, ¿no? Independientemente a la negociación que nosotros llevamos en DINATRA. ¿Cómo viene esa negociación en DINATRA? Complicada la negociación. El lunes ya ahora es la última por la vía administrativa. Esto va a tomar otro rumbo. Creemos que ya los trabajadores hemos agotado todos los caminos legales y administrativos. La empresa tiene todos los kilómetros para tener a todos los trabajadores dentro de la plantilla y no lo hace. Bueno, nosotros seguimos reivindicando que los trabajadores tienen que estar todos adentro trabajando, ¿no? Es un reclamo, no es un reclamo salarial, no es un reclamo por condiciones de trabajo, es un reclamo raro, es por querer trabajar. ¿Cuántos trabajadores son los que están en esta situación en este momento? Ahora, en esta situación, son tres trabajadores. El presidente del gremio, el tesorero del gremio y un delegado. Está claro que acá, fuera de todo esto, hay una persecución sindical. Obviamente lo hemos vivido desde hace 15 años en esta empresa. Inclusive nos ha tocado perder 4 o 5 cabezas de dirigente. Y es más de lo mismo en esta empresa, ¿no? ¿La comisión quedó en seguir el tema? Sí, ellos quedaron muy ávidos. Aparte se plantearon otros temas también de tema de conducción, se manejan muchas horas, no se descansa, hay recarga horaria en los conductores, recarga horaria en los guardas, y quedaron muy preocupados y quedaron de seguirlo adelante, ¿no? Ahí tenían la palabra entonces de Jorge Borteiro, presidente del Sindicato de los Trabajadores de CODMI. Hacemos la pausa, volvemos. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, también estuvo ayer en el Parlamento, concretamente en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Baja, donde habló justamente de esta materia, la situación de investigación y del ámbito científico. Pablo da Silveira dijo que en algún momento aspira a que el ministerio se llame Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia. Y expresó que, bueno, están viendo el tema también presupuestal y lo que se puede, en este caso, dar para la investigación. Vamos a escuchar lo que decía el secretario de Estado. El conjunto de instituciones que tienen que ver con esto, con el desarrollo de investigación, con las aplicaciones tecnológicas, con la innovación productiva. Uruguay tiene una larga tradición de trabajo en estas áreas y a lo largo de las décadas, de muchas décadas, ha ido acumulando muchas instituciones y hoy hay un acuerdo bastante general en que tenemos cierto desorden. No está muy claro quién hace qué, cómo tienen que distribuirse las responsabilidades. Y entonces, desde el Ministerio de Educación decidimos convocar a un diálogo muy amplio del que van a participar todos los referentes del sistema científico-tecnológico del Uruguay, del sistema de innovación, donde nos importa mucho que estén los representantes de los ciudadanos y por eso este encuentro con la comisión hoy de la Cámara de Diputados fue enormemente importante, para tratar de poner orden, de rediseñar un poquito el conjunto de las instituciones, de distribuir mejor las responsabilidades y así poder estar más seguros de que el dinero que el país invierte en estas áreas genere efectos que sean favorables para todos los uruguayos. Pero la idea es cerrar algunos departamentos y juntar con otros. ¿Cuál es el objetivo al reorganizar? Lo primero es tener bien clara la distribución de roles. Hay quienes tienen que diseñar políticas, quienes tienen que definir estrategias de mediano plazo, hay quienes financian, hay quienes que ejecutan, hay quienes evalúan, y todo eso está un poquitito entreverado. Entonces, lo primero es ordenar eso. Después, si hay que modificar instituciones o no, unir algunas cosas, reubicar otras, está todo abierto. Estas discusiones son lindas y son productivas cuando uno las empieza dispuesto a aceptar diferentes soluciones, en lugar de arrancar la discusión con una solución en la cabeza y lo único que quiere uno es validarla. No, nosotros acá entramos a este debate, a este intercambio con cabeza muy abierta, tratando de escuchar a todos, mirando un poquito afuera. Siempre es bueno ver qué ha funcionado en otras partes del mundo y en qué medida al menos parte de eso puede incorporarse. Y bueno, la idea es de aquí a algún momento del año que viene poder tener una propuesta, que es una propuesta que cuente con amplia legitimidad. Y un poquito el sueño que tenemos varios y que compartimos es que como resultado de este proceso, al final, como un gesto muy importante desde el punto de vista político e institucional, terminemos cambiándole el nombre al ministerio para que se pase a llamar Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia. Ahí tenían la palabra de da Silveira. Se le preguntaba más adelante en la conferencia, ¿cuáles serían los cambios? Que él hablaba de un desorden dentro del ámbito justamente de algunos departamentos del Ministerio de Cultura en ese aspecto. Y bueno, y él nombraba algo que en el Parlamento estuvo muchas veces, el que hubiera oficinas, por ejemplo, o direcciones en un ministerio y con el mismo nombre existiera esa dirección también en Presidencia de la República. Bueno, a eso aspira justamente da Silveira, que haya una sola oficina, porque si no eso establece que haya funcionarios, sobre todo además cargos de directores, que sobren, porque en realidad se llaman igual, hacen la misma tarea, pero una trabaja para el Ministerio de Educación y Cultura y otra trabaja para Presidencia de la República. Bueno, la idea es que haya uno solo. Esa es parte de intentar reordenar. Esto era una crítica que se le hizo varias veces en el Parlamento del Frente Amplio, esto de duplicar alguna de esas direcciones generando mayor gasto. Se le preguntó también al Ministro de Educación y Cultura por la suspensión de las vacaciones de primavera y esto era lo que decía. Ciencias de hoy está entre los cometidos del Ministerio, pero ha sido un poquito la cenicienta y el encargo del Ministerio, los programas de cercanía. Y ya vamos a estar escuchando justamente esa parte de Pablo da Silveira, porque seguía hablando del tema. de ciencias, pero nos importaba, decíamos, también tener algún dato concreto de lo que es la situación a nivel de la educación. Que además, no la voy a pasar toda la nota, porque en realidad a Silvera después dijo una cosa, que lo decíamos hoy en el informativo, Nelson lo recordará, que después Robert Silva lo cambió, que era con respecto al tema esto de las 6 horas de clases que se va a agregar. Da Silvera decía, no, esto estaba estudiado para hacerlo a partir del mes de septiembre. Y después, unas horas después, sale el presidente de la ANEP, que en realidad es en verdad, es quien tiene que hablar de estos temas, porque la ANEP es autónoma. Y confirmaba que a partir de que el informe de los científicos uruguayos marcaban que concretamente se podría aumentar la cantidad de horas de clases, bueno, se va a hacer a partir de este lunes, tanto en primaria como en UTU como en secundaria. Por lo tanto, no se va a hacer en el mes de septiembre. Allí hubo una, diríamos, podríamos decir que había una descoordinación entre lo que dijo el Ministerio de Educación y Cultura y lo que dijo la ANEP. Pero vamos a escuchar a Da Silvera sobre el tema de las vacaciones de invierno. Yo no participa, sí conozco los argumentos y creo que son muy correctos. Hemos perdido muchos años y muchos días de clase, tenemos que tratar de recuperar el terreno y por ese lado va la decisión. Pero nosotros somos muy respetuosos de la autonomía de ANEP y es ANEP la que toma la decisión. ¿Ya se maneja alguna fecha? Ahí tenían la palabra entonces de Da Silvera hablando de esa temática. Vamos a cambiar de tema porque el SUDMA, el Sindicato del Mar, también estuvo en el Parlamento Nacional en la Comisión de Legislación de Trabajo. Ellos están planteando, en el puerto de Capurro, problemas de documentación, es decir, están entrando a trabajar, dicen ellos, a los barcos, personal que es de tierra, y eso podría terminar generándoles problemas a ellos y problemas a los trabajadores que cumplen tareas con ellos por no conocer lo que son las tareas que en realidad deberían hacer. No tienen los certificados necesarios para llevar adelante esas tareas. Y por otro lado, en todos los puertos de Montevideo no se está respetando la ley que establece que justamente los trabajadores que ingresen a realizar obras y funciones dentro de los barcos, un 90% tiene que ser uruguayo. Esto no se está cumpliendo y es otra de las denuncias que hicieron en la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados. Escuchamos a Mauro Rivero, secretario general del SUDMA. El problema que estamos teniendo es un problema puntual en la obra del puerto de Capurro, donde se está realizando la terminal pesquera, y el problema principal y fundamental es las tripulaciones que operan arriba de las embarcaciones. Son 3 embarcaciones, 2 de las embarcaciones se ven de la ruta, que tienen grúas que pueden levantar hasta 150 toneladas, que son las que están colocando los pilotes en donde después se va a realizar el muelle. Y toda la tripulación completa no tienen la titulación que nos exigen a nosotros, tanto la prefectura como la Organización Marítima Internacional, para poder trabajar en las embarcaciones. Se hizo esta denuncia en el Ministerio de Trabajo, hoy estamos haciendo la denuncia acá en la Comisión Laboral de Diputados, para que quede claro de que se está ante un riesgo inminente de que haya accidentes laborales, porque lo que hoy es parte de la tripulación son en realidad trabajadores de tierra y en su mayoría, el 80% de esa tripulación son trabajadores extranjeros, que lo aclaramos que cuando decimos extranjeros no quiere decir que sean migrantes que están viviendo en el Uruguay, venezolanos, cubanos, etcétera, sino en realidad son trabajadores que vienen con la embarcación, que se van con la embarcación. Y nosotros, como segundo punto y reivindicación también muy importante por la coyuntura en la que estamos, reivindicamos de que se cumpla la ley 19.078, que lo que dice es que en obras nacionales tiene que haber 90% de tripulación nacional. Cuando nos referimos otra vez a tripulación nacional, nos referimos a lo mismo, que sean ciudadanos naturales o legales. Es muy importante marcar eso, pero sí que se cumpla con esa ley y que se cumpla con la normativa que cuida la vida de los trabajadores, cuida el medio ambiente, porque hoy tenemos un problema latente en la bahía de Montevideo con más de 50 barcos abandonados, con una licitación de 4 millones de dólares que tiene que pagar la Administración Nacional de Puertos para que se desguace esos barcos, que son barcos que quedan abandonados, quedan a la deriva, y pasa algo similar con estas embarcaciones porque Prefectura les dio un permiso en el que la embarcación puede estar fondeada sin guardia mínima de seguridad, lo que eso conlleva a que en cualquier momento, cuando la embarcación no esté trabajando, no tenga una guardia mínima de seguridad y termine en la costa de la bahía o se dé contra otro barco. ¿Qué le dijeron a la comisión? ¿Cómo tomaron el tema? En la comisión recibieron bien nuestras propuestas, nuestros planteos, dicen de que se está incumpliendo con las leyes y con la normativa. El tema, la idea es de poder, primero que nada, trasladar a Prefectura y al Ministerio de Trabajo de que, bueno, de exigir de que hagan realmente su trabajo y de que se cumpla con lo que están planteando los trabajadores, que no son reivindicaciones o propuestas a mejorar, sino es queremos que se cumpla la ley. En relación justamente al tema del 90% del personal que tiene que ser uruguayo, natural o legal, ¿es solamente en Capurro que está pasando estas cosas? De que tengan en este caso trabajadores que traen justamente para el barco y después se van con el barco, ¿o pasa en otros puertos? No, eso pasa también en otros puertos y pasa sobre todo los que son las tareas de dragado, pasa en el río Uruguay, en el canal Martín García, pasa en el puerto de Montevideo también cuando vienen embarcaciones, pasó hace muy poco con embarcaciones que estaban trabajando en el muelle Mántaras para lo que va a ser el puerto o el muro de UPM, en donde, bueno, la ley dice 90% y si es menos del 90% tienen que negociar con el sindicato cuando negocia por no ser radical o por no ahuyentar a las empresas, se ha negociado hasta por el 60%, el 50%, hemos sido cómplices de las empresas nosotros para no quedar como los malos de la película, pero entendemos de que, o sea, estas empresas en realidad lo que hacen cada vez que en sus embarcaciones tienen filipinos, tienen indonesios, tienen croatas, es abusarse de esos trabajadores, no cumplir con los laudos nacionales y obviamente que las condiciones de trabajo son deplorables. Te comento a modo de anécdota nomás que estuve trabajando yo en una embarcación de una empresa de Bélgica en donde los uruguayos teníamos que entrar a un baño y los europeos a otro, porque supuestamente, no sé, ellos creían que nuestros hábitos no son los mismos que los de ellos y, no sé, parece que nos trataban como en la época de la colonia. Y la verdad que a uno le duele y le molesta mucho que lo traten de esa manera, en donde, bueno, está, la xenofobia que se vivía ahí era latente. Se ve que capaz que en Bélgica y en Europa hacen pichí caca distinto que los uruguayos, por eso tienen baño distinto. Son costumbres, ¿no? Hacemos la pausa, ¿no? Te debo una pausa en eso, vamos a hacerla y volvemos. Seguimos con la información. Dijimos que hubo una accidentada reunión en la tarde de ayer, después de que volvimos de Antel, que todavía tenemos todavía para pasarlo de Antel, al Parlamento nuevamente. Se estaba desarrollando la reunión llamada Comisión Especial sobre Financiamiento de la Democracia. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que se conocía antes como financiamiento de los partidos políticos. La idea es que recibiera esta comisión a distintos representantes de los partidos políticos. El Frente Amplio finalmente no fue porque Miranda tenía que hacerse algún examen. Iturralde del Partido Nacional tampoco fue. Tenía que ir el PERI, pero según me indicaron dentro de comisión, algún legislador me expresó, Vega, que integra la comisión del PERI, César Vega, indicó que tenía que se había distraído dándole de comer a los pollitos y se había olvidado de avisarle el horario concreto a estos dos integrantes del PERI que tenían que venir. Por lo tanto, se definió ante el pedido de Vega de haberse olvidado por darle de comer a los pollitos, de haberle avisado a los dirigentes de su partido, pasarlos para el final y que, bueno, esperarlos, hacer un cuarto intermedio para esperarlos. Y después vino también el Cabildo Abierto. Por Cabildo Abierto vino el senador Domenech. Senador Domenech entró y salió a los 5 minutos. Entonces le preguntamos, ¿ya tan rápido fue la presentación? Vamos a hacer una notita, dice Domenech. No, disculpen, porque en realidad no se entendió bien. La verdad que yo pensé que yo venía a escuchar lo que me venían a decir, no que yo tenía que venir a hablar sobre el tema. Por lo tanto, no estaba preparado para hacerlo. Así que también en la actividad de Cabildo Abierto tendrá que tener alguna otra cita en la cual Cabildo Abierto pueda expresarse sobre este tema. Pero así de accidentada fue el tema y la situación. El único que desarrolló finalmente el trabajo que debía hacer fue Felipe Schipani, que es presidente suplente del CEN Colorado, que es el Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, y que sí hizo la ponencia correspondiente para Schipani, si se resolviera el tema de las tandas, cómo se otorgan las tandas a los partidos políticos en el ámbito televisivo, la pauta televisiva sobre todo, que él cree que fue el fracaso del proyecto anterior, presentado por Alejandro Sánchez, recordarán que no fue votado. Bueno, si se resuelve eso, él cree que gran parte del camino ya va a estar recorrido. El Parlamento se pueda consensuar una nueva ley de financiamiento de partidos políticos, que desde nuestro punto de vista tiene que tener varios aspectos, entre ellos el financiamiento público. Es importante el dinero que hoy se destina al financiamiento de las campañas electorales. Nosotros señalábamos en la comisión que de cara a estas elecciones departamentales, el aporte que hace el Estado es un aporte bien diferente al que hace, por ejemplo, para las elecciones del mes de octubre, en donde hay un aporte sustantivo importante. Y en ese sentido, nosotros creemos que la democracia tiene costos y que es fundamental que gran parte del financiamiento de las campañas electorales sea público para evitar que los partidos políticos tengan que recurrir a aportes de privados, ya sea de personas o de empresas. De modo que uno de los planteos que nosotros estamos haciendo es reforzar el financiamiento para las elecciones departamentales, para las elecciones internas y para las elecciones municipales, en donde directamente no hay financiamiento. Los candidatos a alcaldes, los candidatos a concejales, en un nivel de gobierno como es el tercer nivel de gobierno tan importante, no reciben un solo peso del Estado. De modo que para el Partido Colorado el financiamiento público es bien importante. No quiere decir de que no tengan que tener las campañas financiamiento privado, tienen que tener. Pero entendemos que la mayor parte del financiamiento tiene que venir del Estado, es el modo de que la democracia funcione adecuadamente, evitando tener que recurrir a personas o empresas para que financien las campañas de los partidos. Hubo una intención de financiamiento de los partidos políticos en la legislatura pasada, propuesta por el Frente Amplio, que después fracasó. La idea es variar las líneas que se establecían allí, sobre todo en el tema de la cantidad de votos que se había sacado en la elección anterior y cuál era el aporte. Bueno, el gran debate y el motivo por el que fracasó el proyecto en el periodo pasado refiere a cómo se distribuye la pauta televisiva. Ese es el gran tema que tendremos que negociar los partidos y llegar a una fórmula de acuerdo. La pauta televisiva es el gran gasto de las campañas electorales. Nosotros entendemos que es un gasto que hay que racionalizar porque es absolutamente excesivo. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo es cómo lo distribuimos. Y ahora sí, nos vamos a lo que fue la presentación del contador Robert Bouvier, vicepresidente de Antel, vinculado al anuncio. Dos anuncios muy importantes, sobre todo el primero ya porque es concreto, que es levantar la reserva de la información que iba a durar 10 años y que le pareció excesivo a este actual directorio, sobre la Antel Arena. Es decir, si había un legislador, si había un periodista que estaba investigando y quería cierta información, había una reserva de 10 años para darle esa información. Por lo tanto, no se la daban a la información porque era una información reservada. Bueno, se levantó gran parte de esa reserva, la levantó este directorio y ahora sí se va a poder acceder a esa información sobre los números y los datos sobre la construcción de la Antel Arena. El otro tema es el de la auditoría, que allí sí recién es un comienzo, porque lo que se hace es un llamado a licitación a empresas para que puedan presentarse a realizar la auditoría de Antel, que para Bouvier va a ser importante pensando en el futuro de este proyecto. Vamos a escuchar lo que decía el vicepresidente de Antel. Es que actualmente tenemos pedidos de acceso a la información pública, tenemos pedidos de informes, tanto realizados por el senador de la República como de diputados, a los cuales se nos está haciendo muy difícil dar cumplimiento debido a que la información correspondiente a todo lo que es Antel Arenas tenía una reserva importante que era de 10 años. Ese periodo indudablemente lo consideramos totalmente extralimitado. Creemos que actualmente no hay ninguna consideración estratégica referida al complejo que haga que mantengamos esa reserva. Así que lo primero es decir que levantamos la reserva, hemos puesto en directorio levantar la reserva de todo lo que concierne a compras, gastos, inversiones, rentabilidad que tenga que ver con el complejo. También hemos resuelto y acordado levantar la reserva que tiene que ver con el convenio con el gerenciador. Solamente mantenemos lo que es estrictamente, lo que es legalmente necesario mantener bajo reserva. También queremos saber, como segundo punto, la disparidad enorme que existe entre el anuncio al principio del proyecto, que fue del orden de los 40 millones de dólares, con el costo final estimado que tenemos, más o menos que ronda los 100 millones de dólares. Esta disparidad indudablemente es muy importante, lo cual tenemos que también analizar, y estamos pidiendo en esta auditoría que vamos a llamar, que se nos fije los plazos y los montos de las obligaciones financieras que asume este directorio. Nosotros tenemos estimado más o menos que tenemos obligaciones financieras del orden de los 45 millones de dólares. Quiere decir que lo que queda por pagar del complejo Antena Arena son 45 millones de dólares y tenemos una evaluación técnica contable que anda en el entorno de los 35 millones. También queremos saber el costo total del proyecto. Esto significa lo que son las compras, lo que es todo el proceso de obra, desde la preinversión, toda la etapa de la obra y después la implantación, la puesta en funcionamiento. También queremos saber si hay costos asociados en los cuales incurrió Antel o alguna de sus empresas subsidiarias, como pueden ser Horas Hombre, como pueden ser algunos contratos de servicio, que hayan sido pagados por Antel y que no estén imputados en el complejo Antel Arenas. También queremos saber cuáles son los contratos con terceros que contrajo complejo, ya sea en nombre del gerenciador o en nombre de Antel. Esto significa que queremos saber todo lo correspondiente a entradas, sponsoreos, servicios, consultorías. También vamos a hacer un análisis, solicitamos realizar un análisis técnico y jurídico de todo lo correspondiente a las compras, para así tener claro si se cumplió la normativa correspondiente. Y el último punto que vamos a solicitar es los resultados del negocio, los resultados económicos. Para eso queremos que se confronte cuáles fueron los ingresos reales que ha tenido el complejo con los ingresos que hayan sido establecidos en algún plan de venta, en algún plan de gestión o en algunos presupuestos. Nos hemos quedado sin tiempo. Una de las cosas que le preguntábamos a Bouvier y que tenía que ver con sobre todo el llamado a aspirantes para hacer la auditoría era qué características debían tener. Y una de las cosas que nos decían era que se iban a tener en cuenta la cantidad del personal que esas empresas manejan por su capacidad de recursos humanos y también sobre todo si han tenido o han llevado adelante con anterioridad tareas de auditoría de este tipo. Para justamente, más allá del tema del precio, que obviamente también será otro de los elementos a tener en cuenta, obviamente no se sabe cuánto va a salir la auditoría, porque eso va a depender de quienes se presenten y cuánto presentan de costo, que es justamente parte de lo que la licitación va a estar de alguna manera estableciendo. Nos vamos. Nelson Díaz en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.